Ahí está junto a nosotros Ricardo Bastías Ferrer, él es el presidente del Club Atracción 4x4 de Curanilahue. Le damos la bienvenida, las gracias por estar junto a nosotros en la radio, en este boletín informativo, porque hay importantes novedades para los que son amantes de la tuerca, los famosos jiperos. Así que por lo tanto, le vamos a dar la bienvenida. Ricardo, muchas gracias, un gusto tenerlo acá en la radio. Gracias a ti, un saludo a la comunidad que escucha Radio Antares. Bueno, para que nos cuente, al parecer vamos a tener, parece, jipeo en la comuna de Curanilahue. Sí, efectivamente, dentro del marco de acción de nuestra organización estamos planteando una actividad 4x4 para el día 2 de agosto, que supone un viaje a la nieve, denominado RAI, los miradores de Nahuel Buta, con destino, vuelvo a insistir, a la nieve en Chongol Alto. ¿Cuántas personas pueden participar? ¿Esta invitación es abierta? ¿Es a nivel provincial? ¿Cuál es la llamada? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una convocatoria abierta. Estamos planteando, digamos, la participación de la gente que se quiera inscribir. Obviamente que tenga un vehículo 4x4. Y ya tenemos confirmaciones de gente de Los Ángeles, de Concepción, de Talcahuano, gente de Nacimiento, Angol. Y la provincia de Arauco también hay confirmaciones ya. ¿Estaríamos hablando entonces a nivel regional la postura? Bueno, la verdad es que nosotros queremos transformar a la provincia de Arauco en el centro turístico de la región en el próximo día domingo 2. Por lo tanto, la convocatoria, vuelvo a insistir, está abierta para quienes se quieran inscribir y participar de esta novedosa iniciativa, digamos, que es muy atractiva en términos de adrenalina, digamos, y a los amantes del deporte tuerca también les interesa muchísimo en esta época del año, digamos, poder participar de esta iniciativa, porque, bueno, está planteada en una temporada baja de turismo, digamos, que son pocas las instancias que existen en la provincia. Y por lo tanto, nuestra inquietud es poder ser relevante en materia turística en el tiempo de invierno, digamos. Así que, como digo, estamos expectantes de lo que vaya a resultar. Hemos tenido ya 6-7 versiones con esta de este RAI y esperamos que este año superemos la instancia del RAI anterior. Ricardo, ¿cuánto es el costo de adhesión por participar? Bueno, la verdad es que este es un costo bastante accesible, no es un precio que esté lejano, digamos, al alcance de cualquier bolsillo. Nosotros tenemos una cuota de inscripción que es de 6.000 pesos por cada persona que participe, ya, que están orientados fundamentalmente a la alimentación, a la entrega de souvenirs, adhesivos, qué sé yo, que en el fondo lo que se recauda va en atención de la gente que participe. Bueno, digamos entonces bastante importante esta actividad que se va a realizar, entonces reiteremos el día. El día domingo 2 de agosto desde las 9 de la mañana desde el frontis de la Municipalidad de Curanilahue. Ahí es la salida. Se van a hacer las inscripciones, se va a hacer la apertura de la actividad y desde ahí se hace una caravana por la comuna de Curanilahue. Posteriormente se enfila, digamos, hacia los miradores, definiendo dos rutas para la gente que tiene experiencia, que son los expertos, y una ruta para novatos, que va a ser paralela a las dos rutas. Por lo tanto, van a tener la posibilidad de los que no tienen tanta experiencia ir visualizando, digamos, y contemplando la habilidad de los pilotos que tienen más experiencia. Porque y tomándole gustito también, ¿eh? La idea es que la gente se interesa y posteriormente, digamos, pueda participar con en la ruta de la gente más experta. ¿En las versiones anteriores ha ido el público también a presenciar esta actividad, Ricardo? Nosotros tenemos hartos seguidores, ¿eh? Porque no solamente nosotros nos remitimos a la actividad propiamente deportiva. Tenemos harta gente que nos sigue, nosotros también somos, partícipes de acciones sociales con nuestra organización. Por lo tanto, hay gente que sí nos quiere bastante y hay otros que no tanto, digamos, sobre todo las personas que creen que nosotros vamos a destruir los caminos. No es así, nosotros generalmente transitamos por caminos preestablecidos, con caminos que son inaccesibles. Nosotros no nos desplazamos por caminos buenos porque no tendría mucho sentido. Por lo tanto, la gente va generalmente a la largada y hay gente que también nos acompaña, hay gente que no tiene un 4x4 y tiene intenciones de participar, se pone de acuerdo con la organización, ¿cierto? Y se le pueden distribuir cupos, digamos, que son limitados para que ellos también puedan participar de esta iniciativa. Ricardo, si alguna persona, algún chico escuchó, alguna persona por ahí y quiere participar de la actividad, ¿hay algún fono donde se puede contactar contigo para hacer consultas con relación a...? Sí, por supuesto. Está en la Oficina Municipal de Turismo en Curanilahue, que atiende don César Aburto, la ferretería de don Guillermo Pérez, que la ferretería Copulicán, y el teléfono mío, digamos, que es el 966-23-594, el cual está permanentemente abierto, digamos, para atender cualquier requerimiento, ya sea de antecedentes de la actividad, los antecedentes de la ruta y la disponibilidad de cupo, digamos, para poder participar de esta iniciativa. Por último, Ricardo, quiero que nos comente las características del Jeep que tú tienes en las afueras en los estudios de la radio, porque la verdad es un Jeep bastante imponente. Queremos ver cuáles son las cualidades del Jeep que tú tienes. Bueno, la particularidad de este vehículo que tiene neumáticos 35, normalmente los 4x4 vienen con 215, que es una medida, y este tiene 5 medidas más, que lo hace bastante grande. La extensión, digamos, la separación entre ejes también es diferente. Bueno, y la capacidad que tiene de carga, que son hasta 8 pasajeros y un motor de 3.600, Toyota, petrolero. Y obviamente la energía que produce la caja de transferencia, que es la que duplica la fuerza del motor. Entonces, es un vehículo que está diseñado para enfrentar cualquier situación y cualquier geografía, digamos, por muy complicada que sea. Por lo tanto, es un maquinón, digamos, que no pasa desapercibido. Bueno, la verdad, entonces, un Jeep bastante imponente que lo vamos a ver en este rayo. Así que la verdad, Ricardo, muchas gracias por haber venido a la radio, habernos contado esta información que es muy importante para la provincia, para todos los que están escuchando la radio y que deseen participar. Nos pueden llamar a la radio y nosotros les damos tu teléfono para que se contacten contigo. Sí, yo les agradezco a ustedes también la posibilidad que me dan de difundir esta iniciativa. Esperamos que participe gente acá de la comuna de Los Álamos, como por el resto de la provincia, y podemos darle, digamos, el auge necesario al turismo en esta temporada de invierno. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes.